Y el siguiente tema es un tema que vamos a hemos, bueno, la verdad que hoy la plantilla que hay no es la habitual. Han venido unas cuantas personas de refuerzo porque la verdad que coordinar tanta gente es muy difícil. Ya sabéis todos que la música es el arte de combinar los horarios, no los sonidos. Entonces, siempre falta muchísima gente a los conciertos, ¿no? Lógicamente. Entonces, hoy habíamos llamado a Ricardo que viniera a echarnos una mano. Ricardo es, ¿sabéis quién es? Que levante la mano, Ricardo. Entonces, y bueno, ellos, la verdad que él y su compañero tienen una tienda de música aquí y hacen muchísimas cosas con la música. La verdad que están moviendo tienen altos vuelos, están haciendo cosas muy interesantes en el mundo de la música, del teatro, y bueno, están haciendo ahora mismo un musical, una obra de teatro musical que se llamaba Crea y Recrea. Sí, el nombre así hace un poquito de publicidad de la tienda, ¿no? Y están haciendo obras, trabajando con Pepe Villuela y bueno, por toda España y han recibido varios premios. Y bueno, siempre que le llamamos, siempre viene, hace todo lo posible para ayudarnos. Así que le hemos preparado un tema como solista y el tema se llama On Broadway. Un aplauso para Ricardo. Siempre, siempre que se lo pedimos.